Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Bueno, ayer vimos que el proceso de entregar a Dios lo que le corresponde es un proceso de fe, no es de confianza en el ser honesto con lo que Dios, porque cuando entregamos el 10% a Dios, el diezmo que llama la Biblia, estamos quedándonos con un 90%. Y lógicamente, si uno mira, es mucho más 90 que 10. Pero generalmente nos quedamos mirando el 10. No miramos el 90 que está en el bolsillo. El problema es que a veces en nuestra fe miramos, efectivamente, porque mira, tú dices, oye, harto dinero, 10%, y lo mira, pero se olvida que se quedó con 90, y que con 90, con la bendición de Dios, puede ser mucho más que con 100%, sin la bendición de Dios. Ahora, fíjate, en un caso, yo siempre me he imaginado el dueño de un fundo. Me dice que vaya a trabajar a su fundo, entonces yo le voy a administrar el fundo. Y el fundo es de él. Me da la casa, me da todo lo que hay allí. Y imagínate que sembramos papa. Cosechamos 100 sacos de papa. Y el dueño va a buscar lo suyo. Dime, si el dueño llegara allá y me dijera, muy bien, vengo a buscar lo mío, muy bien, ahí está, llévelo nomás. Entonces, no, mira, si yo lo que quiero son 10 sacos nomás, quédate con 90. Yo seguramente lo miraría y le preguntaría, ¿está bien? ¿Está bien usted o le pasó algo? ¿Quién va a hacer semejante cosa? ¿Quién va, siendo que él puso la semilla, puso el terreno, puso el desinfectante, supongamos, puso todo, absolutamente todo, todo es de él, y sin embargo me pide solamente el 10%. Ahora, quizás para ser más gráfico, aún él no ha puesto algo que Dios lo pone, que es la tierra. Él puso todos los elementos, pero Dios hizo el crecimiento, ¿no es cierto?, en este caso para nosotros, entonces claro, es mucho más lo que Dios da y nos entrega a nosotros. Fíjate que acá en un incidente Jesús va a hablar contra los fariseos o estos personajes tan, tan especiales en la vida o en el relacionamiento con Jesús, y él les dice, más ay de vosotros fariseos, estos ay de Jesús se repiten bastante y aquí hay varios, ¿no? Pero el primero, este por lo menos dice, más ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, en eneldo dice en otras versiones, claro, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ahí creo que él está ratificando el hecho de que es necesario diezmar, porque dice, esto os era necesario hacer. Porque él podría haber dicho perfectamente que no correspondía diezmar. Pero claro, sin embargo ahí él dice que sí, que era necesario hacer sin dejar aquello. O sea, además de diezmar, tenía que tener en cuenta la justicia y el amor de Dios. Claro, el problema, fíjate que incluso algunos teólogos piensan que, bueno, la Mishnah dice que la ruda no debería diezmarse, ¿eh? Interesante esos detalles en el complemento teológico. Pero, ¿qué es lo que hace Jesús? La verdad que el énfasis está en que estos eran muy exigentes, y ellos mismos muy exigentes en cuanto a lo que tenían que diezmar. Tenían cuidado en esto, pero tenían un problema, que no eran justos y que no tenían el amor de Dios en sus vidas. O sea, yo no me estoy ganando ni estoy siendo bueno devolviéndole a Dios lo que le corresponde. Y si lo hago, no está correcto, si soy injusto, que no amo a Dios, no amo a mi prójimo, no hago obras de bien. O sea, el Evangelio es algo completo, no es así parcial, correcto, que me gano por hacer algo bueno, en absoluto, porque Dios ganó todo por nosotros. Ahora, creo que aquí debemos poner el énfasis en no en que yo le estoy dando el diezmo al Señor, yo estoy devolviendo el diezmo al Señor. No se lo estoy dando. Entonces, ¿por qué razón? Porque todo es de él. Ahora, creo que una vez más, voy a repetir algo que había dicho anteriormente. nosotros pensamos que a veces decimos, pero si Dios no necesita el dinero, es verdad, Dios no necesita el dinero, pero yo necesito sacar de mí el corazón egoísta. Lo que Dios necesita en realidad es nuestro corazón, no necesita ser dinero. Y eso puede ser el impedimento para que nosotros le entreguemos todo nuestro ser a Dios. Ahora, creo que el hecho de que hayan personas que se aprovechen de esto, o sea, que hagan mal uso del diezmo, hayan personas que a veces viven una vida regalada a costa de una congregación, no significa que es porque Dios lo quiere así. Tenemos que tener claro eso. Claro, fíjate que ahí en Génesis capítulo 28, todo el incidente está relacionado con un personaje que se va de su casa. Por situaciones que usted puede ver en el relato, allí Isaac bendice a Jacob y lo envía a Padan Aram, ¿no es cierto? Pero es una salida muy triste. Ahora, en ese momento en que él queda solo, este Jacob se encuentra con Dios. Y Dios le da una bendición a él, le dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Fíjate, estaba solo, abandonado en el desierto, se estaba separando de la familia, no sabía, incluso entendemos de que nunca más volvió a ver a su madre, cuando volvió ya no existía. Entonces, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Bueno, esto es extraordinario, la bendición que Dios le da. ¿Cómo responde Jacob a esta bendición? Muy bien. ¿Qué le dice Jacob? E hizo Jacob voto diciendo, estoy leyendo el versículo 20, si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Estoy pensando cuando Jacob volvió efectivamente y cumplió esta promesa. Pero uno podría decir, ¿y cuánto diezmó Jacob? El 10%, el diezmo de todo lo que tenía. Y alguien puede decir, bueno, ¿y a quién se lo dio? ¿A quién se lo entregó? Esa es una cuestión que uno a veces le gusta como personas de este lado del mundo mirar y manejar las cosas. Incluso me gusta que este diezmo vaya y sea para tal. Esta es una cuestión que no corresponde. Pero sí, él volvió y volvió muy rico. Recordemos, traía siervos, su esposa, animales. Bueno, y de todo eso, él dio su 10%. Bueno, mañana se continuamos. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga. ¿Cómo descubrió las verdaderas bendiciones espirituales que resultan de diezmar? El hecho de devolver el diezmo, ¿cómo le ayuda a aumentar su fe? Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.